La organización del Video Game me ha pedido que modere esta mesa con tres grandes profesionales del doblaje español. En primer lugar, me han pedido, dice, vamos a ir rápido, sin preguntas, vamos rápido, así que tenéis a Eduardo Bosch, a Pepa Castro y a Juanra Fernández. Vaya por Dios. Y yo iba a decir una cosa y cuando estábamos hablando ahí fuera me he dado cuenta de que voy a quedar bastante mal. Y digo, porque normalmente se dice en España que dice la única industria que sobrevive en España es la industria del doblaje, y cuando me ha dicho, no, preséntame como superviviente. Y digo, vale, ha quedado claro que la industria del doblaje en España está igual de fastidiada que todas las demás. A partir de ahí creo que podéis decir cualquier cosa. Pues eso, que somos los supervivientes del doblaje, del cine. Pues nada, yo creo que lo más cómodo, que era lo que hablábamos antes, no sé qué es lo que os interesa preguntarnos, tanto a Juanra como a Pepa como a mí, entonces casi es más cómodo que vosotros nos digáis qué queréis saber de nosotros o qué os interesa saber, y en lo que podamos pues os contestamos. Yo quiero hacer un inciso. Has dicho grandes profesionales del doblaje. Yo soy guionista y director de cine, pero no he doblado una película en mi vida. Pero es amigo nuestro. Y de hecho, las que he hecho ni siquiera se han doblado, porque curiosamente hoy me escribía uno de los productores con la última que acabo de rodar y me ha preguntado que si la íbamos a doblar al inglés. Y he dicho que, por lo menos en las anteriores, lo único que se ha hecho ha sido subtitularla. Pero vengo aquí a defender el doblaje con la fuerza que haga falta. Quiero decir, Juan, es que el doblaje es parte del cine y el cine pues es lo que nos alimenta a todos, ¿no? Es dentro de una técnica u otra, o dentro de una disciplina u otra, o dentro de una profesión, dentro de la subprofesión, dentro de la profesión u otra, pero lo que nos vincula a todos es el cine, ¿no? Y está la opción de oírlo en original siempre. También, si sabes idiomas, sí. ¿Sabes idiomas? Si te apetece leer, pues esta opción, o sea, no quitamos... No, como dicen, ¿no?, que por culpa de los actores de doblaje la gente en este país no aprende inglés. Bueno, se dicen muchas cosas en general en la vida, ¿no? Y hombre, pues igual... Unas son razonables y otras pues son producto igual un poco de del desconocimiento. Eso, ¿no? Porque si fuera así, tenemos compañeras que tienen ya 80 años y que no hablan un pijo de inglés y hablarían inglés de puta madre. Llevan 50 años doblando. Oyéndolo. Entonces, bueno, pues... A ver, ayuda. Todo ayuda, lógicamente, ¿no? Y un idioma. Pero vamos, que hoy en día se puede elegir, se puede ver online y no hay por qué esperar al doblaje. La gente que oye doblaje porque quiere oír doblaje. Correcto. Bueno, yo creo que el cine se ha hecho siempre para entretener, ¿no? Desde los orígenes. De hecho, sabéis que al principio, cuando llegó el cine sonoro, ¿no?, esa revolución que hubo en los años 30, había incluso producciones americanas que se volvían a doblar cuando tenían toda la escena preparada, la volvían a rodar con actores en otro idioma completamente diferente. Eso es el previo al rodaje. Ahí empieza, sí, que era un set, y entonces hacían el rodaje primero con los actores ingleses, luego con los franceses, luego con los españoles, con los que sobre todo cuando vieron que la industria se expandía más. Llegaba a todo el mundo y daba más dinero. Era forma en que llegaba a todo el mundo. Claro, al ser una industria de entretenimiento es absurdo el estar criticando si se doblan o no se doblan. Claro, todo el cine está lleno de recursos, de trampas. Superman no vuela, y Gary Cooper pues tampoco hablaba en español, hablaba en inglés, y hay una trampa que hacemos que es hacer un truco para que parezca que habla en castellano. Lo que sí es importante es hacerlo siempre lo mejor posible. Lógico, como y no cualquier perder cosa. Perder la interpretación en ningún momento. Si se ve la trampa no funciona el truco. A ver, Gregorio. Mira, me ando un micro y todo. Qué bien. Sí. No, que no nos falte de nada. Ahora, con las nuevas plataformas tipo Netflix, os ha dado mucho trabajo los dobladores. De hecho, ahora, bueno, en casa cuando vemos series tenemos un cachondeo con quién dobla qué personaje. Claro. Entonces, yo he hecho los deberes antes de venir y sé qué personajes habéis doblado, con lo cual los tengo controlados. Vale. Pero no siempre, ¿no? Es a lo que te refieres. Que... Claro, no. Cuando ves una película normalmente la gente huye de los títulos de crédito. Ahora, gracias a los huevos de Pascua, ya se quedan. Y normalmente los dobladores son al final de los títulos de crédito. Sí. Pero, por ejemplo, Netflix ahora está haciendo una cosa chula que al final está poniendo los dobladores de alemán, de castellano, de brasileño y tal. Con lo cual, pues oye, por lo menos ahí tenéis un reconocimiento. Pero les honra. Entonces ahí... Sí, porque lo normal es que no nos pongan ni en los títulos de crédito. Por eso luego hay que ir a la web y a ver, nosotros lo sabemos, que formamos parte de la postproducción, O sea, sabemos que nosotros no, que yo no soy Kit Harington, ni que ella es Cersei. Vale, entonces ya me voy. Eso ya, lo quiero decir, eso cae por su propio peso. Pero hacemos un 50%, que creo que es un poco donde, de alguna manera, nosotros echamos de menos, ¿no? Que esa interpretación que tú estás viendo una imagen y un audio. Pues ese audio somos nosotros, que son los que le da la vida al personaje y la imagen del tal. ¿Y hasta qué punto buscan el parecido vuestro con el actor original? Ninguno, en principio no debería, ¿por qué? O sea, no tiene por qué haber match de voz ni parecido físico. Un director tiene un criterio y se lo reparte a alguien que cree que... Por tu forma de interpretar, si quieres. Por tu forma de interpretar. O a veces por azar. Y a veces porque el primero que se ha elegido no puede y se llama al segundo, incluso al tercero. Porque esto ocurre también. Papeles que cogemos de rebote, ¿no? Sí. Porque otra persona no ha podido. Esto es el día a día. Pero generalmente ahora es... Si te llaman es más fácil por la forma de trabajar que puedas. Siempre puedes, ¿verdad? Ahora sí que... Y generalmente es por tu forma de interpretar, porque el director que va a hacer ese reparto te conoce bien. Claro. Pero eso en general en todo el cine. Quiere decir que tú como director, cuando vas a hacer una obra... Pues a la hora de ver tus personajes, tienes claro qué personaje te funcionaría por su forma de interpretar, ¿no? Efectivamente. Yo no sé si le he hecho ya esta pregunta a Eduardo, pero aún así yo la lanzo a todos. Consejo para alguien que quiere empezar a trabajar en doblaje. Bueno, pues que sea actor. El doblaje es una especialidad dentro de la interpretación, o yo lo veo así. Cada uno tenemos nuestro propio criterio, posiblemente muchos coincidimos y otros pueden discrepar. Yo, para mí, la labor del actor de doblaje es la labor de un actor que tiene que saber mucho de interpretación para poder ver el trabajo de otro actor y hacer una traslación al castellano, una traducción al castellano, pero no de sus palabras, sino de sus intenciones, de su espíritu, de cómo está haciendo ese personaje. Aunque tengamos voces diferentes, la conclusión tiene que ser la misma. Y eso es por donde yo lo veo. Primero, que sea actor para poder trabajar, porque si no eres actor, es que necesitas... Para poder montar en moto en una rueda tienes que saber ir en dos, y luego ya te enseño a hacer caballitos. Entonces, primero tienes que saber interpretar, y luego conocer la técnica del doblaje, que es una técnica dentro de la interpretación, como pues es una disciplina, como es el teatro, como es el cine, como es la televisión, como es cualquier otro trabajo, ¿no? Dentro de la interpretación. Primero tienes que ser actor y luego aprender la técnica del doblaje. Pero la técnica se aprende. Sí. Y el ser actor es más difícil de aprender. Hay una parte en la que se nace. Porque es que esta profesión nuestra es muy compleja. Es una profesión en la que tienes que dar mucho y que prescindir de muchas cosas y decir, allá voy. Y salga como salga, y te puede salir bien como te puede salir mal. Hay momentos buenos, momentos malos, temporadas buenas, temporadas malas. Y entonces, pues te tiene que gustar mucho esto. Te tiene que gustar mucho. Y sobre todo mucho la interpretación. Mi consejo siempre es saber primero teatro. Sí, claro. Tienes que saber interpretar. Y una vez con las competencias y la pasión en todo esto, a la hora de buscar dónde empezar o para cómo entrar a lo que viene siendo la empresa de... Esa pregunta que más suele cortarle responder. No, mira, yo creo que hay un requisito fundamental. Tú entras a trabajar en doblaje si lo haces bien. Entonces, si tú estás ya preparado, tienes una base, ya vas a un estudio y solicitas pruebas. Y hay muchos directores que te hacen una prueba. Y los directores, cuando oímos a alguien que lo hace bien, lo llamamos a trabajar, lo convocamos. Sí. Es que el cine es... Esta es la forma. Aunque es una cosa muy divertida, es una cosa muy seria, y entonces dependen muchas personas de... Las cosas se ven cuando ya están hechas, pues es como la tarta, cuando la ves está terminada y dices tal, pero detrás hay un trabajo de mucha gente, y tienen que estar todos sincronizados con la misma fórmula. Tienen que ser todos igual de profesionales, tienen que ser todos igual de... Dentro del cine me refiero en general, ¿no? Y la forma es esa, de verdad, ¿eh? Un buen actor, un buen... entra a trabajar en doblaje. Y luego, pues es como todo. Dice, ¿y cómo puedo acabar llenando estadios como Pablo Alborán? Dices, pues mira, Pablo Alborán va a llegar uno de los 50.000 cantantes, claro, que han salido este año. Por eso somos supervivientes. Llevamos, claro, más de 30 años dedicándonos, sí, a esto. Ha habido momentos mejores, momentos peores, momentos difíciles, momentos magníficos. Y nos ha costado empezar mucho, muchísimo, y hemos estado en la cuerda floja cuando ya llevábamos unos años y de repente pues te van mal las cosas o no te llaman, luego te va mejor y así. Y nos costó empezar como a todo el mundo. Como a todo el mundo, claro. Pero de verdad que si insistes y te lo trabajas, terminas trabajando. Nadie te lo regala, porque te vuelvo a decir, para mí esto es una excelencia dentro de la interpretación. Porque ten en cuenta que además tú tienes que interpretar solamente con tu voz, no tienes otro recurso, no puedes usar tus manos, tus gestos, tus cojos, tu cabeza, solo tu recurso es la voz. Entonces tienes que tener muy controlado cómo dar intenciones para poder trabajar luego. Otra cosa es que dentro de, como cualquier profesión, pues se cuele cualquier persona de cualquier manera y que se hagan cualquier tipo de cosas. Que también lo hay. Que también los hay. Pero para mí esos son locutores. Bueno, es que no lo puedes evitar. Siempre tiene que hay un poco, esto es una balanza y siempre hay. Pero yo personalmente, y creo que Eduardo por supuesto, como directora de doblaje y como actriz, siempre llamaría a gente que lo hace muy bien. Claro. No me cabe hacer un reparto con gente que no es buena, aunque sea el camarero. Y salga una secuencia. Esta para mí es lo fundamental. ¿Más preguntas? Allí. Ya que no hay, además como no te dan un título, no es un trabajo que estés titulado ni nada, ¿no? Pues bueno, pues hacerlo bien. Juego de Tronos se ha hecho súper viral, o sea, es algo muy conocido. Tú, Eduardo, ¿cómo conseguiste ser la voz de Jon Snow? Porque cuando salió al principio, nadie tenía ni idea que iba a estallar tan fuerte. O sea, es algo... ¿Cómo conseguiste llegar a ser la voz de Jon Nieve? Bueno, pues por casualidad, como pasa todo, quiero decir, en esta vida, en nuestra profesión, ¿no? Nosotros no sabemos cuando nos enfrentamos a un personaje, en el capítulo 1, no sabemos siquiera si va a haber segunda temporada. Tú llegas allí un buen día porque en este caso sí hubo pruebas, porque hubo unas pequeñas pruebas, pero es que no sabían la repercusión que iba a tener. Sí sabían que era una obra que había tenido muchos seguidores y que podía ser algo interesante o importante. ¿Cómo? Pues hicimos una prueba un buen día, te dicen, oye, pásate por la sala 3 que te quieren hacer una prueba para una serie nueva que empieza. Oye, que te han cogido para hacer un personaje que se llama Jon Nieve. Pues eso, y vas, haces tu primer capítulo y dices, joder, pues tal, pues esto va de esto. Y según va creciendo la serie, tú lo vas viendo crecer. Y según va pasando el tiempo y va habiendo más temporadas, y va habiendo más tramas, y va habiendo más tal, tú estás dentro de eso porque vas rodando junto contigo. No aparece, es decir, no hay unas grandes pruebas que digas, pues no sé, hay una audición. No, ya el director ve qué tipo de personaje, qué tipo de actores pueden funcionar para ese personaje. Es decir, pues mira, estos tres actores podrían hacer bien este personaje. Prueban a los tres actores o cuatro, los que fuéramos en ese caso, y nos cogieron porque alguien lo decidió. Y luego pues todo va rodando. Y ni siquiera Kit Harington, cuando empieza a hacer la primera temporada, el primer capítulo, sabe qué va a pasar en la sexta temporada, capítulo 13, ¿no? Porque eso va creciendo día a día, se va haciendo poco a poco. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Pregunta. Cuando os asignan un personaje, os dan un papel de doblaje, ¿preparáis el personaje? ¿Obtenéis tiempo para prepararlo? Ojalá, ¿no? Tú llegas esto es lo tuyo, para que te hagas una idea. Depende del director, también eso es cierto. Depende del director. Hay directores que sí te dicen, mira, se toman ese tiempo antes, pero tú antes de que vayas a doblar tal, nada. O sea, tú es el día de la convocatoria del doblaje. Y puede ser que te digan, oye, el martes a las 10, que es como te suelen llamar, oye, ¿cómo estás el martes a las 10? Es para un capítulo de una serie, por ejemplo. Vale, a lo mejor te dice, es para un capítulo de tal serie. A lo mejor la serie la conoces, a lo mejor no. Y refrescame la pregunta, que me voy por los... No, que si os daba tiempo a preparar el personaje, porque yo tengo entendido que además... Nada, pero tú llegas a la sala, si el director se enrolla, como es el caso de Pepa, por ejemplo, que te lo explica muy bien, mira, pues la película va de esto, tu personaje le pasa esto, te cuenta más o menos emocionalmente qué es lo que ocurre con tu personaje. Y brevemente, 5 minutos. Claro, tienes una conversacioncita en lo que te están poniendo el micrófono a tu altura y no sé qué, patatín, patatán. Esto tiene que ser rapidito. En otros casos, pues posiblemente sea el de 15 eres Bill, el rubio, sí. Y ya. Y a partir de ahí tú te compones el personaje. De viuda, por eso tienes triste. Que saber mucho de interpretación, que viene a la colación de la película. La intención y ya está. Un poco. Claro, entonces tú tienes que pillar lo suyo así. Porque además solamente os enseñan algunas veces solamente la boca, ¿no? Eso ha pasado en Star Wars, ha pasado un par de veces, desgraciadamente, y absurdamente. Es que ya, porque así no el problema de esto es cuando la gente viene a inventar lo que ya está inventado. O, en vuestro caso, por ejemplo, cuando la gente pide cosas que dices, es que no hace falta para tan, para ese plano, lo que hace falta es que el plano sea bueno y que la historia sea buena. Da igual si tenemos una super estética, o si tenemos una cabeza caliente para rodarlo, o rodamos en no sé qué. Si la historia no vale y no tenemos nada con qué jugar, ¿qué más da a los medios con los que juguemos? Entonces, pasa un poco igual, que a veces nos excusamos con los medios o con los personajes, y lo que depende es un poco de tú saber ver qué está haciendo ese personaje, cómo desemboca. Y ese personaje, tú sabes lo que tienes que hacer cuando le miras a la cara y ves la expresión en los ojos, la expresión. Pero como ahora, con lo de la cosa del pirateo, la imagen que tú ves está todo. Juego de Tronos lo doblamos en unas circunstancias que vemos cruces, rayas, porque en blanco y negro, súper oscuro, todo. Entonces, muy contrastado. Tienes que hacer el piropuente, o sea, porque tenemos ya la técnica súper cogida y sabemos cuándo hace así con la mirada y estamos oyendo, pero no vemos. Muchas veces, y a ti te ha pasado, que tienes que cogerte unos cascos para poder, porque si no, no se puede, ir oyéndole a él y ir jugando con él, porque es que si no, cadena, sabes qué es lo que pasa, la no cadena ves nada. Bueno, todas las cadenas te traen a la sala, lo que vemos en doblaje es pues cruces, imágenes. Lo que llaman ellos marcas de agua. Hay imágenes distorsionadas, vemos muy poco. A ver, allí había una pregunta. Ah, yo quería preguntaros sobre cuál es vuestra opinión sobre una cosa que se hace bastante a menudo, que es en ciertas películas, supongo que para llamar más la atención del público inmediato, utilizar el famosete de turno para poner voz a algún personaje, contar con la cantidad de actores de doblaje que hay y de pronto llaman a alguien que muchas veces cuando estás viendo la película se nota en plan, vale, es la voz de este, pero es que lo está haciendo fatal. Pero esto. Claro, es un poco. Es el reclamo. Sí, se llama marketing. Es una manera de tener un reclamo para podértelo poner con la voz de Fernando Alonso. Yo a mí me daría ilusión hacer una carrera en vez de él. Me haría ilusión. Correcto, y hacer una operación a corazón abierto también me haría ilusión, por curiosidad, por ver qué pasa. O un cocinero súper famoso que también trabajó en Ratatouille, pues oye, ponerte una. Irme a Arzac, ¿no? Decidí hacer unas tortillas. Bueno, pues esto es marketing. Marketing. ¿Que nos gusta? Pues no. Porque no es lo mismo. Pues no, y te voy a decir por qué no nos gusta. Doblada por Alaska y Mario Tal, ¿no? Esto tiene mucho más reclamo que doblado por Eduardo Bosch dentro de lo conocido que es, pero que le conoce menos gente. Sí, lo que pasa que y luego viene la parte económica que dices, ¿y por qué le pagan 20 veces más que a mí? Sí, donde tú cobras 70, él cobra 7.000. Claro, y dices, no me lo puedo creer. Uh-huh. ¿Y por qué a este señor tienen ese dineral para darle y a mí no? Pues porque yo no me llamo Mario Batista. Siguiente pregunta. Bueno, está parcialmente respondida, pero en primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Sobre los medios que habéis dicho, que antes creo que era mucho más sencillo hacer el doblaje en el sentido de que tenías la imagen clara, nítida, podías ver perfectamente. Tuve la oportunidad de hablar con Fernando Cabrera, que es quien pone la voz de Kylo Ren y Sheldon Cooper, y justo me contaba que en el episodio 7, la escena cuando Kylo Ren mata a Han Solo, espero que la hayáis visto todos. Joder, ya me ha fastidiado. No, muerto Han Solo. Pues, claro, él, ¿lo mata? Lo roza. Que lo mata. Vaya. Bueno, él me decía que en la pantalla él veía solo la cara de Kylo Ren, que. Sí. O le. Si, la boquita, o sea, te lleva esto, una cosa sí. se mueve. Sí. Y que le tuvieron que dar todo el contexto porque, claro, dice, es que yo puedo leer el diálogo, pero si no veo el contexto y no sé los sentimientos que hay que poner, estoy muy limitado. Ya. ¿Hasta qué grado habéis estado vosotros en esa circunstancia? Es decir, ¿ha habido alguna vez que veíais tan poco que os han tenido que dar el contexto de la escena para entender realmente lo que estaba pasando? Solo que no nos han dado el contexto de encima. Muchas veces. El contexto te lo pones tú. Infinitas veces. Te lo pones peor, tú. Y lo peor es que si te niegas te sustituyen. Pero esto te lo da, esto te lo dan las tablas. Hay algo que te, por lo que le decía él antes, hay algo en nuestro oficio ya de tantos años que sabemos lo que hay que hacer a pesar de no ver, solamente con los matices de, por lo menos los oímos, los seguimos oyendo, pero a veces es muy difícil, sí. Lo que no sé es cómo salen bien las cosas a veces. Podría salir mejor si nos dejaran, si nos dieran material, seguramente. O sea, si a la hora de hacer una película y tú vas a hacer un protagonista, me refiero a un protagonista de peso que tiene muchos takes, hombre, si a mí me dejaran ver la película antes, claro, joder, sería fantástico. Porque yo ya sé qué va a pasar en todo momento. Si a mí me dieran una buena imagen, pues hombre, fantástico. Pero es que eso es lo que profesionalmente me deberían dar. Lo lamentable es que no me lo den. Yo en 30 años que no se puede hacer nada. En 30 años que llevo trabajando he visto una película solamente que se llamaba Hotel Ruanda. una película, una gran película, muy dura. Es la única película que me la dieron antes de doblarla. ¿Para qué? Porque me dijeron, es una película dura, queremos que la vean, me la dio Rosa Sánchez. Sí. Y es lo único que he visto en mi vida antes. El resto, vas a la sala y lo que te encuentres. A mí me pasó con Trainspotting, pero no me dieron el personaje. Sí, lo iba a hacer tal, no sé qué, y estaba Santiago Segura. Que además fue muy gracioso, porque Santiago Segura estaba y decía, yo sé, no sé por qué la doblan, porque es que yo estoy, el doblaje, decía, coño, ¿qué haces aquí? Lárgate. Estaba, pero sí, la ha doblado luego. Ya, porque lo quería hacer y luego lo hizo, ¿no? Hizo muchas cosas ahí. Sí, Gregorio, de nuevo. Sí, normalmente se asocia con personajes, pero muchas veces estáis vinculados al actor. Entonces, si el actor trabaja mucho, vosotros trabajáis mucho porque soléis doblar al mismo actor, soléis, digo, porque a veces te encuentras el actor con distintas voces, pero vamos, viendo vuestras filmografías veo que dobláis más por actores que por papel. Entonces, si ese actor ha salido en varios sitios, pues vosotros trabajáis en varios sitios, si no... Entonces, ¿es más la vinculación con el actor? ¿Cómo se lleva esa vinculación con ese actor? ¿O realmente es ahí el personaje el que marca? Porque yo creo que es más el actor el que marca más que el personaje. Es que no te he terminado de entender. Me he perdido al final. No, me refiero a que la gente os conoce por el personaje, pero muchas veces es el actor el que os marca la forma de actuar más que... Sí, pero es que el actor siempre hace un personaje. Es el mismo actor haciendo distintos personajes. El actor tiene su forma de interpretar. Correcto. Ajustar a ese actor. Sí, claro, tú tienes que ajustar a cada actor y a cada personaje, porque hay actores, actor? Claro, porque Gary Oldman pues ha hecho 25.000 personajes distintos y cada uno dices, joder, ahora mírale, ahora va de nazi, ahora va de bueno, ahora va de malo, ahora va de esto, pues es lo que haga él, pero en español. Te adaptas al personaje. Sí, pero hay veces que los actores impostan la voz, ¿no? Las cambian, por ejemplo, Marlon Brando en El Padrino, sí, tal, o Jim Carrey, si te toca con Jim Carrey estás jodido, ¿no? Porque sí, él cambia mucho la voz. Exacto. Entonces vas con él. Me imagino que sería por eso, ¿no? Vas con la él. Forma, vas la con forma él. De... Juegas con él. Depende cómo él lo juegue, pues lo juegas tú. Si tartamudea, pues te tendrás que tartamudear. Yo qué sé, lo que sea. Vas con él, tú vas con él. Lo que él haga en inglés, pues lo mismo tú, tienes que pensar, es decir, ¿cómo se diría esto en español de la forma que ha dicho él? Ellos te marcan. Ellos te marcan, todo. ¿Había más allí? Sí. Sí, yo os quería preguntar, cuando sube el caché del personaje o del actor al que interpretas, ¿sube el caché del doblador? Nosotros baja. Cobramos lo mismo. Baja, más bien. Llevamos 20 años. ¿Cuánto cobrando lo mismo? Pues no, cobrando menos. Cobrando menos. Porque somos tan listos que cuando nos juntamos bajamos los precios. Si yo te digo cuánto hemos cobrado por cuántas temporadas de Juego de Tronos. 7 llevamos. Sí. Tanto él como yo, que digamos que somos personajes principales, te da la risa. Sí. Con las 7 temporadas sumadas. O sea, irrisorio. No tenemos ningún caché. A nosotros cobramos lo mismo por hacer cualquier personaje, cobramos por take y convocatoria general, es decir, convocatoria general por asistir, y por take, es un take, es un trocito, el guión se divide en trocitos de un minuto aproximadamente, pues por cada take cobramos un dinero. Da igual el personaje, el papel, el asistir. Si la serie triunfa, si no triunfa, da igual. Nosotros siempre cobramos lo mismo y todos lo mismo, no hay unos que cobren más, sí, que cobren menos, sí. Siguiente. Una pregunta, hola otra vez, que ha surgido con respecto a lo que ha comentado aquí otras personas. Siendo que hay actores de doblaje que realizan varias veces diferentes papeles del mismo actor, ¿llega a hacerse en algunos casos un lazo entre actor y actor de doblaje? No, en mi caso. Nine. No. Yo definitivamente no. Y mira que yo, pues lo contaba antes, yo me enfadé en una feria. Pobre, esto es lo que te iba a contar antes, Nuria. Nos llaman para ir a una feria como estamos ahora aquí, hablando de Juego de Tronos exclusivamente. Y detrás viene la actriz que ella está doblando en Juego de Tronos a hacer ella sola un... Dices, pero vamos a ver, o sea, ¿sois idiotas? ¿O no tenéis los dedos de frente para decir, hombre, está la actriz que la dobla? Pongámosla juntas. ¿No? ¿Se enfadó él más que yo? Sí, que no me enfadé mucho, me parece absurdo. Me parece absurdo. Es decir, tú eres poco inteligente, macho. De marketing fatal. Vas mal, ¿eh? Sí, y me enfadé porque me querían hacer pagar la entrada. Y entonces ya dije, mira, ¿qué quieres que te diga? Voy, pero si encima me cobran la entrada, vamos, no a mí, a mi mujer, a que venía conmigo, vamos, mi mujer y mis hijos. Y no me siento identificada con ningún personaje y no tampoco me hace una ilusión especial conocer a ninguno. Yo soy una currita de esto y muy... Hombre, normal. A mí sí, ¿eh? A mí conocer a Kit Harington me apetecería, sinceramente. Sí, a mí me apetecería. Bueno, sí, vergüenza, pero da igual, pero me apetece, joder, le llevo doblando un mogollón. A mí me apetece. ¿Para qué no vamos a decir otra qué cosa? ¿Qué le dices? ¿Yo te doblo? No, pero ¿qué le dices? I am your... Pues no lo sé, ahí sí, quedaría como un gilipollas. Ya, pasa, tío. Guay, ¿eh? Yo, soy sí. Tu voz. Ya soy tu voz, tío. Soy tu voz, I am your voice. Y el otro diría, ya. Vale. Ni siquiera le puedes contar lo que le haces. No, claro. Porque quedó fatal. Ok, Google. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí ven. Sí, no sé si ha pasado... buenas noches, por cierto. Hola. No sé si ha pasado muchas veces que, bueno, yo creo que a todo el mundo una película, cuando la ha visto, ha dicho, madre mía, pero este tío, ¿qué haces tonto? ¿Por qué va por ahí? ¿O va a hacer esto? ¿O va a hacer lo otro? Vosotros cuando estáis grabando una película, una serie, os decís, ¿pero cómo haces esto ahora? ¿O por qué esto, por lo otro? Os cabreáis con el personaje y decís, jolín, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace otro? ¿O alguna vez habéis dicho, madre mía, tengo que grabar esto de verdad? Porque sí, hay escenitas que dices, qué mal rollo. Claro. Y una vez, y otra vez, y tú... No, cuando, por ejemplo, es una mujer, yo qué sé, en fin, pues que no está de acuerdo con el divorcio y te suelta una charla de esta de... O ve un pecado, ciertas cosas que tú ya las tienes muy digeridas. Dices, yo no digo esto, ¿pero cómo voy a decir esto? Y claro, yo me enfado muchas veces. Yo paso de decir estas cosas tan retrógradas, pero las tienes que decir. Tienes que decir lo que, claro, lo que te toque. Luego ya... Off the record, pues te cagas en él y dices, claro, pero sí, despoticamos mucho. Pero sí, claro. ¿O por qué hace esto? ¿Por qué se va con este? Si se tenía que haber ido con el otro, que es más bueno y la quiere más. Sí, esto todo el rato, claro. ¿O por qué se suicida y me acaba de dejar sin trabajo? Bueno, también pasa. ¿Pero por qué la tienen que matar con lo bien que íbamos? Y además el director no te dice nada, entonces llegas y te dice, ¿y le matan? Imaginaos al director que estáis sentado diciendo, ajá. Imaginaos a Pepa cuando la llamaron para hacer de Laura Palmer en Twin Peaks y vio el primer episodio, pero si está muerta. Perdona, soy la protagonista de una serie que no habla ella. Solo sale muerta, todo el rato. No, luego venía la prima. Claro, luego mucho. Sí. Una pregunta. Sí, allí. Hola, buenas. No, quería preguntaros el papel más difícil que habéis hecho, que os habéis quedado afónicos o que habéis llorado en la rodación o algo, si habéis tenido un momento así bastante complicado. Muchas gracias. Hemos tenido, seguro, muchos. Que se te quedan en la memoria. Yo, fíjate, de alguno que me acuerdo, pues sobre todo a lo mejor de algún dibujo animado muy complicado, de mucho gritar y tal. Sí, y alguna película que has hecho, pues a lo mejor escenas muy duras, a lo mejor pues que tienes que ser un tío que asesina a un niño a sangre fría y te duele hacer ese momento, porque claro, las cosas están bien rodadas y están bien hechas y te duele. Sí, en muchas ocasiones. Yo no te sabría decir una en concreto, decir, pues cuando hice tal película me quedé afónico. No, pero sí que he tenido muchas, sobre todo cosas de dibujos animados, que son los que más lata me han dado, ¿no? Decir, que me agota este bicharraco, que no para de gritar. Yo, para mí, la serie más difícil que he hecho es una serie que... The Closer, que es una serie que pasó... Quiero decir que no es una serie muy conocida y para mí ha sido el papel más difícil de todos los que he hecho. The Closer, que posiblemente ni la conozcáis. Sí. Pues sí. Mujer la ve. Hola, buenas noches. Quería saber vuestra opinión sobre un tema que ha causado mucha controversia hace unas semanas. Hace como dos semanas... se estrenó una serie de Rubius llamada Virtual Hero. Ajá. Y todo era normal, ¿no? Los doblajes bien, hasta que su propio personaje fue doblado por él. Y hubo mucha controversia porque él decían que él no era doblador. Él no tenía derecho a doblar. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Quién dijo eso? En los medios, se dijo por YouTube, se dijo por todo. Que le criticaron, vamos, así en general. Sí. Pues bueno. Yo... puedo decirte que haga lo que quiera. Claro, eso de no tiene derecho a hablar es un poco extraño. Sobre todo si la serie era suya, ¿no? Claro. Hombre. Que guste o no guste es otra cosa, pero que derecho, aquí tiene derecho todo el mundo. Claro. Tiene derecho todo el mundo. Luego no le criticaría nunca. Lo puedes hacer bien o cagarla. Y el propio Dani Martín, por ejemplo, que hizo un doblaje de una película, él no hace más que pedir perdón cada vez que sale en la tele hablando de doblaje, diciendo, yo lo siento por doblar a aquellos, que fue una mierda. Yo cuando lo fui a ver al cine dije, ¿pero por qué he hecho yo esto? ¿Pero por qué me han llevado a esto? ¿Por qué me...? Y él siempre pide disculpas por haber hecho el doblaje. Y actores como Antonio Banderas pide que le doblen a nuestro compañero, sí, Pache Aldeguer. Por ejemplo. Lo pide directamente. ¿Más preguntas? Pero vamos, que en este caso que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Y sobre todo si él pone el dinero. Claro, vamos. Está en su derecho. Quien le haya criticado me parece mal. Ahora, si lo hace mal, pues claro, ahí ya... Hombre, bien no lo puede hacer. Ya, pero digo que si lo hace mal y la gente no ve la peli y le critica y tal, pues tenías que haberte lo pensado antes, a lo mejor. El Rubius no es actor, en lo suyo será buenísimo, pero es como si yo me pongo a hacer lo suyo. Pues no tengo ni idea. Estaría bien. Vale. ¿Sí? Pues igual me critican también. Ya, bueno. Adelante. Hola de nuevo. Esta es para Eduardo, hablando precisamente de defunciones. ¿Cuál fue tu impresión cuando leíste el guión? Ya sé por dónde vas. Esto es un spoiler. Spoiler, pero bueno. Spoilerazo. A estas alturas, quien no lo haya visto se lo merece. ¿Habéis visto la última temporada de Juego de Tronos? La anterior. La última. Sí, que ¿cuál fue tu reacción al leer el guión y cuánto tiempo tardaste en saber cómo continuaba el asunto? Pues tardé en darme cuenta, tardé 10 segundos. En cuanto vi el té dije, hostia, le matan. ¡Por la guardia! ¡Traca! ¡Traca! ¡Traca! Pero, ¡joder, qué cabrón el niño! Y nada. Y dije, pues ala, pues nada, pues se acabó. Pues, se acabó temporada y se acabó John Nieve. Y entonces de repente me convocaron meses más tarde y dijeron, para la siguiente temporada de Juego de Tronos, pero si al mío lo matan. Que ya algún amigo que ha leído los libros y tal decía, que no lo matan, que no, que lo reviven. Bueno, ya verás, tal cual, cual. Y efectivamente, pues llegó, tiene no sé cuántos tays, y dije, ah, vale, ha vuelto. A ver, ese tipo de personajes te da pena que se lo carguen, la verdad. ¿Más preguntas de allí? Tú preguntas, sí, te oímos. Podéis acercaros. Pero proyecta. Escuché una entrevista a Claudio Serrano, él comentó que en el doblaje de Perdidos, él comenzó doblando a un personaje muy secundario, sí. Luego dobló a Desmond, sí. Y hubo un capítulo en el que salían los dos personajes. Sí. Entonces tuvo que doblar a dos personajes del mismo capítulo. Por avaricioso. Quería preguntaros, ¿os ha pasado alguna vez algo parecido en alguna serie o capítulo o película, llegar a tener que doblar a dos personajes o...? Sí, yo he doblado, no a dos, a 40. Fíjate, cuando estaba contratado en Sincronía, hacía bombero uno, luego un policía, un no sé qué, un tal... Pero entonces... no se notó. Pero claro, cambiaba, se llamaba, eran personajes sin importancia. Sí nos ha pasado muchas veces, porque tu personaje, ¿cuántas veces te ha pasado que se doblega y son dos...? Ah, sí, son gemelos, pero no, hombre, pero él dice de que se... Que te salgan dos actores dos. Con los que tú doblas y tal. No, a mí eso no me ha pasado. Sí, que me coincida el tal un actor con otro actor y que dices, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pues no me ha pasado. Gracias a Dios no me ha pasado, porque seguro que perdí a uno de los dos. ¿Y tú estás seguro de que no cambiaron la voz? ¿De que hablaba, era el mismo Claudio los dos papeles? Por suerte, ninguna extraña van a cumplir. Sí. Sí. Entonces sí que puedo doblar los dos. Pero sí que dobló los dos personajes, Claudio. Hombre, normalmente cuando pasa eso se le sustituye uno de ellos, el que esté más atrás, más lejano, el que tenga menos se sustituye. No sé cómo lo convencería, pero me suena que sí que no caen a los dos. Pues ¿y vas a decir? Seguro. Es que eso le pasa un poco a Raquel Cubillo también. Ah, seguro. Seguro. Ah, sí. Es que ocurre Walking Dead. Walking Dead es una serie que ni el propio director sabe lo que va a pasar a la semana que viene, porque es una serie express de esas, sí, que te dan aquí te pillo, aquí te mato, y por la cosa del pirateo es que no puedes ver ni saber nada. Entonces a lo mejor el director reparte Ana a Raquel Cubillo y resulta que Ana no vuelve a salir, pero a los cuatro capítulos sale una que se llama Alice, pues Raquel, que ya hace mucho que no sale, y de repente te salen las dos. Claro. Durante el mismo capítulo y aparte en siguientes capítulos. Sí, y los dos personajes. Sí, los dos personajes a la vez. No sé si ahora con la nueva temporada habrán cambiado uno de los dos. No lo tengo claro todavía. Pues hombre, es una circunstancia. Okay. Esto, claro, se intenta que no ocurra. Se intenta que no ocurra porque ahí ya toda la magia se acaba. Se va a hacer puñetas, sí. Sí, no todo el mundo se da cuenta tampoco, ¿eh? No todo el mundo se da cuenta. Hay quien está pendiente. Pero generalmente esas cosas cuelan. Y Raquel creo que es una persona súper dúctil, además. Sí, además. ¿Más preguntas? Que te hace una cosa u otra. ¿Más preguntas? ¿No? ¿O allí? Vale. Gracias. Os quería preguntar, bueno, José Luis Gil, tengo entendido que era actor de doblaje. Muy buenos, es actor de doblaje. ¿Cómo de difícil es dar ese salto? Ya vemos que es muy fácil a veces dar el salto de ser actor a ser actor de doblaje si eres popular. Digo, ¿cómo de difícil es de dar el salto de actor de doblaje? Perdón, un matiz solo. El de ser actor a ser actor de doblaje, el salto no es fácil, porque es muy puntual en una película. No se quedan haciendo doblaje toda su vida, ¿eh? Ese era el matiz que te quería hacer. Sí. Que no es tan fácil ser actor y ser actor de doblaje luego, ¿eh? Estos son star talents que lo hacen puntualmente en una película, sí, circunstancialmente, pero luego no, bueno, se dedican. Bueno, antes no, porque acuérdate de Jesús Puente, Alfredo Landa... Antes iban, eran paralelos, eran oficios paralelos. Ser actor de imagen y actor de doblaje, hay una lista de gente súper importante, de actores Stanis, Julio Núñez... Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo qué sé, un montón de gente muy importante, Alfredo Landa... Vicenta... Dani Vicenta, gente que hacía las dos cosas paralelamente. Era eso solo lo que te quería decir y se me ha olvidado la otra parte. Termina la pregunta. Sí, que cómo de difícil es dar el salto de alguien que solo está haciendo doblaje a pasar a hacer una serie o cine. Fue progresivo, porque él ya no, estaba... Él dice de cómo de difícil es para nosotros si quisiéramos... En el caso de José Luis Gil, es que es actor, y él, además de hacer doblaje, tenía un grupo que eran tenía entre un grupo tres, de teatro. Que eran Alfredo Cernuda, él y y en este caso concreto de José Luis, si José Luis no da ese salto, este país sería para ya irse, porque es de los mejores actores que tiene este país. Una gran persona, porque es un gran compañero, un tío cojonudo, simpático y majo como él solo, y un pedazo de actor. En doblaje, de quitarte el sombrero. Y en imagen, pues divertidísimo. Si eres bueno, eres bueno. Sí. Si eres bueno, eres bueno. En doblaje, en imagen... A nosotros no nos pilló por sorpresa que él empezara a hacer imagen y funcionara, porque le adoramos. Nos parece un gran profesional. Entonces, tiene mucho cachondeo encima, es muy buen actor, tiene muchas cosas que dices... ¡Joder, mira a José Luis! Claro, si es que es muy bueno. Si es muy bueno, muy bueno. Es muy bueno. No hace mucho le vi en... Ya no en Aquí no hay quien viva, o como se llame. Es que yo le he visto en Cyrano de Bergerac. Claro. Hacer un Cyrano en verso en Madrid. Tiene que estar tremendo, ¿no? Yo no he podido ir a ver. Te mueres. Y no te recuerda ni al de Aquí no hay quien viva ni a nadie. Es que es un actorazo. Actor y un actor... reconocer a ese hombre como actor en este país habría sido, de verdad, para abrirse la Y un actor de doblaje que lo llevamos en nuestro oído de toda la vida. Claro, que hemos trabajado con él codo con codo y nos ha enseñado. Toda la vida. ¿Más preguntas? Creo que la última va a ser por la hora. Que es a las 9, ¿no? Cuando terminamos, sí. Sí, además es que cierran el IFA, por eso he intentado tirar a los de Android. ¿Así no vamos a quedarte? Pues si no, yo voy a hacer una pregunta. Un amigo mío italiano me dijo siempre que él pensaba que Rambo segunda parte era buena porque él la había visto en italiano. Y cuando llegó a Inglaterra, la vio en inglés. ¿Os ha pasado a vosotros que en películas empezáis a improvisar sobre la marcha, sobre el diálogo y sobre el guión y la mejoráis? Uy, y si nos dejaran... Sí, no. En alguna cosa, yo particularmente sí, pero en cosas muy underground. Por ejemplo, estoy haciendo ya la Robot Chick en una cosa que es de dibujos animados, pero que es hiper underground, y entonces da pie a poder meter lo que te dé la gana, y más con Rolo, pues da pie a poder meter lo que quieras, ¿no? Pero no es lo habitual. Somos muy serios con nuestro trabajo. Muy serios. Aunque parezca que no, pero que sí. Y un poco por autobombo, en todos los países que hacen doblaje dicen que son los mejores del mundo. Sí. Eso no es verdad, sois aquí, ¿no? Hombre, por supuesto. Ah, vale. Es que lo dudabas, eso no cabe duda. Vale. Muy bien, ¿alguna pregunta más? No habéis preguntado nada de la película que va a estrenar Juanra dentro de nada. Bueno, es que todavía no está doblada. ¡Qué rápido! Bien. Bueno, pues como van a cerrar IFA y no sería conveniente que llegaseis antes de que se inunde... No, que va, está lloviendo fuera. Vale, pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por participar y muchísimas gracias por vuestras preguntas. Verlo todo doblado.